en la ruleta del amor. Voy a jugar mi partida, quiero ganar este albur, ser el dueño de tu vida en la ruleta del amor. Apostaré lo que pida al cinco, pongo mi amor, al negro pongo el dolor y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras darle vuelta a la ruleta, corazón, ganaríamos la partida. La ruleta del amor. Apostaré lo que pidas, al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras darle vuelta a la ruleta, corazón, ganaríamos la partida. La ruleta del amor. Apostaré lo que pido, al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor y al trece pongo mi vida.